Buenas tardes. Desde el Centro de Noticias de Transporte Informa del Ministerio de Transportes, presentamos el reporte de la hora correspondiente a hoy jueves 31 de mayo. En cuanto a estado de carreteras, lo último es comunicar lo que está ocurriendo en el kilómetro 2 de la ruta Alerce-Río Sur, sector Colonia, donde alrededor de las 15:30 horas de hoy se produjo el volcamiento de un vehículo menor. Personal de emergencia y carabineros se encuentra apostado en el lugar, por lo que el tránsito por esta vía se mantenía cortado. Más detalles en el próximo reporte. Ruta 5, Puerto Montt Pargua, continúa los desvíos de tránsito por la construcción de la doble vía. Estos a la fecha se están produciendo en los siguientes sectores: Cuesta Gómez, kilómetro 1044 al 1045, sector Gelimar, kilómetro 1045 al 1046, sector Cruce Calbuco, 600 metros antes, sector El Empalme, sector Puentes Astil, Tambor y Cebadal, kilómetros 1055 al 1057, sector Puente Murror, kilómetro 1059 al 1060, y sector Puente Los Palos y Puente Trapén Bajo, en los kilómetros 1064 y 1065. Solicita a los usuarios manejar con precaución y atento a la señalética postada en cada uno de estos lugares, además de respetar la velocidad máxima permitida de 70 km por hora. En cuanto a tránsito marítimo, comunicamos que a esta hora todos los puertos de la región de los lagos se encuentran abiertos para naves menores y mayores, debido a condiciones de tiempo normal. Esto incluye los puertos de Puerto Montt, Puerto Varas, Ancud, Castro, Quellón y Chaitén. Eso fue el reporte de la hora. Para más información está disponible en nuestro Twitter, @TTEinforma, y nuestra página web, www.transporteinforma.cl. Buenas tardes.